en los periódicos que se publican cada mañana, específicamente en la sección de clasificados, salen avisos interesantes sobre objetos o servicios que están a la venta. Gente buscando comprar algo, otros que venden, etc. Y con frecuencia estos avisos comienzan con las palabras se busca. Se busca un carpintero, un plomero, un electricista. Y esto nos hace pensar, si Dios pusiera un aviso de prensa, ¿qué buscaría? ¿Será que Él busca un predicador, un cantante, un diseñador o quizás un motivador? ¿Será que su enfoque es buscar grandes oradores o empresarios que quieran servirle? ¿O de repente gente de un grado universitario bien alto? Obviamente no. Por el contrario, rápidamente vienen a nuestra mente las palabras de Jesús. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si Dios está buscando verdaderos adoradores, entonces nos convendría saber qué es un adorador y examinarnos para ver si nosotros clasificamos para el pedido celestial. Cuando decimos adorador, rápidamente la gente piensa en su cantante favorito. Pero a diferencia de lo que mucha gente comprende como adorador, esto va más allá de componer o cantar una canción. También en ocasiones los músicos y cantantes cristianos vemos la adoración solamente como el momento cuando estamos subidos en una plataforma con nuestro instrumento en las manos. Y sí, eso es adoración, sí lo hacemos con corazones sinceros y exaltamos el nombre del Señor. Pero ser un adorador va más allá de cantar dos veces por semana. La verdadera adoración tiene que ver con una entrega total a Dios todos los días de nuestra vida. Un verdadero adorador es aquel que entrega a Dios todo su ser, su vida misma y su tiempo. Las palabras de Jesús sobre la búsqueda celestial por adoradores fueron dichas a una mujer conocida en la Biblia como la samaritana, porque era de Samaria. La Biblia nos muestra que Jesús se detuvo en un pozo de Samaria a mediodía, mientras sus discípulos iban a la ciudad a buscar alimento. Y allí lo encontró una mujer pecadora que necesitaba restauración espiritual. Conocemos la historia de cómo Jesús le pide agua a esta mujer. Ella se ofende porque ella era samaritana y Jesús judío. Y entre estos dos grupos había una enemistad cultural y religiosa tremenda. A continuación, Jesús comienza a hablarle del agua celestial que Él le ofrece. También le muestra que Él sabe todo su pasado y vida pecaminosa. Cuando la mujer vio que Jesús conocía todas estas cosas, le dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta. Y qué profeta, ¿verdad? Y ahora ella entra en cuestiones religiosas de sus pueblos, diciendo: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Tal parece que la mujer vio como a Jesús como un profeta, pero rápidamente las limitaciones religiosas le hicieron cuestionarle a Jesús sobre quién tiene la razón, cuál es tu posición religiosa. Los judíos decían que solo se podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén, pero los samaritanos, por otro lado, decían que había que adorar en el monte de Samaria. Pero entonces Jesús le dijo a la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dijo más: la hora viene y ahora es, aleluya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Estimado hermano, la religión siempre hará leyes sobre qué tipo de gente son las que se pueden acercar a Dios, o en qué posición se tiene que orar, o hasta qué altura se puede levantar las manos al orar, incluso a qué nivel de voz tenemos que orar. La religión siempre te dirá que tienes que cumplir con tantos rezos al día para ser salvo, que solo Dios te escucha si vas a través de María, y que solo serás protegido si llevas en tu bolsillo un amuleto. Pero Jesús dijo que el Padre está buscando los adoradores que lo hacen a través de la fe y con corazones limpios de pecado. Pablo tenía claro que la búsqueda de Dios podía ser en cualquier lugar. Él dijo: quiero pues que los hombres Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. También vemos el ejemplo de María. Ella rompió con toda religiosidad y adoró a Dios de manera espontánea, rompiendo el valioso frasco de alabastro y enjugando los pies de Jesús con el perfume derramado. También David no le importó lo que la gente pensara de él, ni los conceptos religiosos de su época. Él se despojó de su vestimenta real y comenzó a danzar delante de la presencia de Dios. Estimado hermano, la verdadera adoración no está limitada a dos servicios semanales en la iglesia, no está limitada a una hora de oración, tampoco a un concierto, ni mucho menos a un lugar en específico. Ser adorador es un trabajo a tiempo completo, no de 8 horas, sino de 24 horas continuas. La adoración tiene que ver con entrega y sacrificio. David dijo: "No daré a Dios sacrificio que no me cueste". Cuando nos santificamos para Dios y rechazamos el pecado, estamos adorando con nuestras acciones. El apóstol Pablo dijo: "Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional". Cuando santificamos nuestro espíritu, alma y cuerpo, cuando rechazamos el pecado, cuando hacemos a Dios el Señor de nuestros cuerpos también, y la santidad que está en el corazón la exhibimos a través del cuerpo, ahí estamos adorando al Señor. Asimismo, al tener una continua comunión con Dios todos los días en oración y lectura de la Biblia, estamos adorando a Dios, estamos siendo adoradores. Cuando estamos conduciendo el auto, bañándonos, cocinándonos y así glorificamos a Dios en el día, en el proceso, estamos siendo adoradores. El salmista dijo: "Ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová". Estimado hermano, todos estamos llamados a vivir una vida de adoración y devoción a Dios. Yo, al revisar mi corazón, reconozco que necesito aprender más sobre lo que es la verdadera adoración. Necesito practicar más a menudo la labor de un adorador. Y hay un libro que trata este tema como ningún otro, aparte de la Biblia, obviamente. Este libro ha cautivado mi corazón y sé que también lo hará con el tuyo. Se llama La Jornada de un Adorador. La Jornada de un Adorador. Lo escribió una increíble mujer de Dios a quien admiro y respeto muchísimo, llamada Luisa Acevedo. Esta es una excelente adoradora que ha atravesado por tantos desiertos en su vida y aún así ha dado testimonio de lo que verdaderamente es el gozo de Dios, aún en los momentos difíciles. Tengo el privilegio de que ella sea parte de nuestra congregación y la hemos seguido muy de cerca, por lo que puedo dar fe de que este libro transformará tu vida. Es uno de los libros actuales que más profundo nos lleva en el tema de la adoración. Así que si deseas saber más profundamente qué es la verdadera adoración y cómo practicarlo en tu vida, este libro te va a bendecir. Ahí la autora nos lleva a través de la historia cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac. Hay misterios escondidos ahí en la palabra, tremendo, aquí nos los explica. Y las distintas etapas también por las que un hombre de Dios pasa. También Luisa nos cuenta algunas de sus anécdotas personales en su vida de adoración a Dios. Así que la hermana Luisa lo acaba de lanzar hace una semana solamente y quiero que tú seas uno de los primeros en obtenerlo. De hecho, lo puedes tener en tu teléfono hoy mismo porque está disponible en versión digital para descargarlo ya mismo a tu teléfono, tableta o computadora. Así que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción para que puedan descargarlo ya mismo. Pero antes de irme, tengo una buena noticia más. Luisa me regaló 2 libros para obsequiarlos a 2 de nuestros suscriptores y los voy a regalar dentro de 72 horas. Así que para llevarte uno gratis a tu casa, te lo voy a mandar yo personalmente por correo. Para poder llevártelo debes seguirnos en Instagram. Búscanos por favor como ¿Qué dice la Biblia? Búscanos ahí y estate al tanto porque vamos a subir los ganadores. Vamos a estar anunciándolos, así que síguenos en Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor. Amén.